Bueno, pues parece que después de unos pequeños problemas técnicos, la cosa comienza bien en esta hora del licántropo. Y bueno, pues nada, vamos a tratar de que en esta fría noche poneros algo de calor. Ya seguramente todos estaréis bajo las sábanas, algunos a lo mejor bajo la manta en el sofá, pero en breve comienza la hora del licántropo. No sé si hombre lobo en París, pero sí lobo hombre en Gijón. Vamos ajustando posiciones, vamos poniendo el micrófono en orden, la música que va sonando cada vez un poco mejor en esta nueva aparición de la Hora del Licántropo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en este lunes 10 de diciembre, frío como si fuera de invierno puro. ¡Venga, sonido! Bueno, pues de nuevo buenas noches. Mientras suena esta sintonía de la Unión, pues vamos a comenzar este programa de la Hora del Licántropo. Hoy un programa que quería dedicar a las bandas sonoras. Unas bandas sonoras que, lógicamente, nos acompañan durante nuestra vida. ¿Quién no tiene su propia banda sonora en su vida, ¿no? ¿Quién no tiene esas canciones que en un momento determinado le han marcado, le han ayudado a pasar malos momentos, algunos buenos, algunos de felicidad, otros de tristeza, pero el caso es que todo el mundo tiene una banda sonora de su vida, igual que todas las películas tienen una banda sonora o todos los documentales. ¿Qué sería del cine sin las bandas sonoras? La verdad es que seguramente nada, porque como una vez dijo el gran Steven Spielberg, el 97% de una película es la banda sonora, y bueno, si no es el 97, comparto en que una gran, gran proporción de importancia la lleva la banda sonora. Vamos a comenzar con la banda sonora de Good Morning Vietnam, una película que era protagonizada por Robin Williams, bueno, era un locutor como yo, que trataba de animar a las tropas en esa guerra del Vietnam tan dura y la verdad tan descarnada, de la que luego volveré a hablar de ella más adelante en la sección cinéfila para comentaros y recomendaros una película. Pero de momento vamos con Van Morrison y los Den y este Baby Please Don't Go. We'll be right back. night, please don't go. Pues así sonaba Van Morrison con su grupo Los Den, ya hace unos años, ahora ya en su carrera en solitario, una larga y fructífera carrera en solitario con una regularidad excelente que ya habíamos comentado en el programa anterior. Seguimos con las bandas sonoras. Vamos ahora a escuchar un tema también clásico que pertenece a una película que se titula como el mismo nombre de la canción Michael de Los Temptations. Un tema, pues yo creo que a todo el mundo le gusta y, por supuesto, ¿quién no ha tenido alguna chica alguna vez? Song than the birds in the trees. Pues sí, un tema clásico de los Temptation que seguramente también ocupará parte en muchas de vuestras vidas. Un tema que, bueno, siempre, siempre estará de moda. Vamos a continuar ahora con un tema extraído de la banda sonora de la película Forrest Gump. Sí, ya sabéis, aquel que corría y no paraba de correr y seguía corriendo hasta que un día cansó. Una gran película también. Y este tema se lo vamos a dedicar a mi amiga Inma, que cumplió años este sábado, día 8. Nada, una chavala, está hecha una chavala. Así que para ella, esta tierra de las mil danzas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, Inma, pues espero que te hayas movido bastante con este tema, casi tanto como yo, para evitar ese frío, este frío de invierno, insisto, que está, la verdad, que caen los pájaros, los pobres. Aquí seguimos recibiendo vuestros mensajes, vuestros WhatsApp, vuestros mensajes por Facebook, no sé por dónde ya voy a recibir los mensajes. Gracias a todos, queridos radioyentes, a los que me conocéis, a los que no me conocéis. Muchas gracias por estar en esta noche tan fría, ahí debajo de la mantita o debajo de la sábana, escuchando esta hora del Licántropo en Radio Crash en el 105 de la FM y también por nuestra página de internet. Ya sabéis que también podéis recuperar el podcast y bajaros y escucharos el programa, y por supuesto también aceptamos comentarios, críticas, peticiones. Tenéis hasta un número de teléfono que es el 985 14 23 45, por si queréis insultarnos, como dijo el otro día Arturo. Vamos con otro tema de otra banda sonora. ¿Qué sería de la animación? De la animación sin la banda sonora, que muchas veces las películas de animación, uno de los grandes apoyos es esa banda sonora, ¿no? En esos momentos en los que que llega el momento tierno y te hace llorar, o llega el momento simpático y pues cantáis Hakuna Matata, en fin, ese tipo de banda sonora que no puede faltar tampoco. Vamos ahora a extraer un tema de la película Spirit, el corcel indomable, con una canción que compuso Bryan Adams junto a Hans Zimmer para la ocasión, titulada Here I Am. Here I am, this is me, Pues aquí estaba Brian Adams, aquí estoy yo y aquí estáis, y ahí estáis vosotros, escuchando a través de las ondas este programa de La Hora del Licántropo en el 105 de la FM. Ya pasan ya casi 24 minutitos de las 11 de la noche, que rápido pasa el programa, sobre todo cuando estáis ahí vosotros y yo intento haceros un poquito de compañía. Vamos ahora con otro tema, un tema para mí, bueno, uno de mis favoritos, una banda sonora de mis favoritas, como es el caso de Conan el Bárbaro, y este tema que abría la película con muchísima fuerza. El Conan el Bárbaro, me refiero al primero, al de John Milius, con guión de Oliver Stone, y donde aparecían pues un joven Jorge Sanz y una Nadiuska también muy joven como madre de Conan pequeño. Para todos vosotros, este prólogo, Anvil of Kron. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Esta banda sonora con la banda sonora que suelen poner antes de los partidos de fútbol, que esa es la banda sonora de Total Recall, Desafío Total, no de la versión nueva, que ya sabéis que ya hay un remake, como no puede faltar un remake, sino de la versión antigua protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone y dirigida por Paul Verhoeven. Bueno, pues seguimos. Vamos a pasar ya casi de las 11:30 y antes de llegar al momento de las recomendaciones cinematográficas, vamos a ir también con otra canción de otra banda sonora también que tuvo mucho éxito, sobre todo porque la canción que vamos a poner ahora incluía un striptease de Kim Basinger, que seguramente a todos los chicos no se nos olvidará. Así que a pesar de que hace frío, puedes dejarte el sombrero. Subir un poco la temperatura en vuestras casas escuchando este tema interpretado por Joe Cocker, Ya sabéis, You Can Leave Your Head On, así que seguimos. Bueno, y llega el momento cinematográfico. Aún me falta entrar con aquella cuña magnífica que tenía de efectos de sonido para indicar que empezaba la sección de recomendaciones de cine, pero bueno, no nos hace falta. Quería recomendaros un par de películas que he podido visitar o revisitar, una y otra para mí era nueva. Así que bueno, voy a empezar por la primera. La primera que revisité fue Platoon, una película que ya había visto hacía bastante tiempo. La película de 1986, dirigida por Oliver Stone. Una narración cruda, cruel y muy dura de lo que fue la guerra del Vietnam, donde bueno, pues los soldados no tenían seguramente ni la, porque uno siempre se puede imaginar, pero una vez que está allí, el horror de lo que va a sufrir y todo ese entramado de lo que tienes que vivir también entre tus compañeros, algunos que a lo mejor dirán que podrían estar un poquitín tarados, es normal, ¿no? Que entre algunas situaciones algunas personas pues acaban perdiendo un poco los cabales. Así que una película que recomiendo, con imágenes muy duras. Ya sé que ahora estamos acostumbrados a ver, bueno, pues muchas imágenes duras y bueno, quizá a lo mejor pues nuestro estómago ya se sobrepone a todo, pero bueno, creo que es una película muy impactante, ganadora de 4 Oscars, entre ellos a la mejor película y mejor director, así que os la recomiendo que le echéis un ojo, sobre todo a los que os guste el género bélico. Y por otro lado, una película titulada Women Without Men, una película de origen árabe, donde narra las vicisitudes de las mujeres en Irán. Y bueno, pues una película donde nos deja ver otro punto de vista, cómo las mujeres aún siguen sufriendo el estar siempre por debajo o estar supeditadas a un hermano, a un marido, y siguen sin tener su propia voz y su propia capacidad de decisión. Una película que en algunos momentos mantiene algún halo de esperanza, pero que también puede resultar clarificadora de cómo están las cosas hoy en día para los que piensen que las mujeres pues han alcanzado un nivel igual al de los hombres. Me parece que vamos a tener que empezar a despertar a muchos y enseñarles cómo son las cosas. Así que esas son las dos recomendaciones para esta semana cinematográficas. Vamos a seguir con las bandas sonoras, vamos a seguir metiendo marcha, porque como el día está frío, pues quiero que os mováis en casa y quiero que, hombre, no que lleguéis a sudar, que no sea bailando, claro, pero si puede ser de otra manera, mejor, pero el caso es que os mováis. Vamos con un tema extraído de otra banda sonora clásica que está en la vida de muchos, como es la banda sonora de Gris, una película de culto, una banda sonora también de culto para mucha gente, quien no ha bailado con chico o chica, ¿no? Esa canción de John Travolta y Olivia Newton-John, ¿no? La de que eres el único. En fin, pero esta vez voy a poner otro tema diferente. Ya veremos a ver si luego suena algún tema más de las bandas sonoras que estamos poniendo, pero de momento vamos a escuchar esta canción que tocaba la banda cuando ellos bailaban en aquel concurso de baile de la Universidad de Riders, titulado Bored to Hang Jive. All around, cause the midnight storm was about to arrive. Mom, you heard the hand. you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go? Espero que os hayáis movido mucho, mucho con este tema, así que seguimos, seguimos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de internet en nuestra paginita, donde podéis escucharnos tranquilamente en esta radio libre, que bueno, por lo menos se mantiene para tratar de amenizaros un poco este comienzo de semana en este lunes frío 10 de diciembre. Vamos a continuar con una banda sonora. A lo largo de estos últimos años ha habido bandas sonoras que lógicamente me han cautivado, ¿no? Una de ellas es esta banda sonora que va a sonar ahora, que es una banda sonora de Dreamgirls, una película desde mi punto de vista perfecta, pero la banda sonora es que no tiene desperdicio ninguno. Así que vamos a seguir moviéndonos y vamos a escuchar este tema titulado Stepping to the Bad Side, pasándose al lado oscuro. ¿Cuántos habrá? Step into the bad side. Ooh, ooh, ooh. Step into the bad side. Gonna take a mean ride. Mean ride. The smile I had is gone away. Those that steal are gonna pay. Step into the bad side. Today. Gonna take a mean ride. Smile ahead is gone away. Those that steal are gonna pay. Step into the bad side today. Now you know it's got to end. No more trusting them, my friend. Change our style, change our tone. Make the songs we sing our own. Step into the bad side. Gonna take a mean ride. Get you all the breaks you need. In just 2 years we'll be in the lead. Can't sit back, it's plain to see. Open your eyes and trust in me. Step into the bad side. Gonna take a mean ride. Tried to be good. I was always misunderstood. Play fair, I'll be too meek. You gotta get way down and show your danger streak. To the backside, don't take me right. Step to the best, step to the best. Woman from me, and took her down to Tennessee. She was the best girl I ever knew. If it wasn't for him, she'd still be true. Always been a good man, that's been sad. When I touched a man, he wished he would dead. Men like him make good men mad. On the day I'm gonna be bad. Madre, madre, madre, este licántropo lleva hoy el movimiento en la cadera. ¿Cómo estamos en esta hora del licántropo? Tratando de amenizaros, de daros un poquitito de vidilla antes de acostaros para llegar a ese martes, ese segundo día de la semana, que ya sé que este mes, bueno, pues es quizá un poco más relajado, para muchos demasiado, lógicamente y obligado. Pero bueno, el caso es que aquí seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, en esta hora del licántropo, en este segundo programa tras la vuelta del licántropo que se perdió pues unas noches por la oscura Transilvania. Así que seguimos poniendo música y vamos con un tema también de una banda sonora, bueno, pues como es la de Cuatro bodas y un funeral, que incluía un tema que también es un tema de culto. Un tema que quizá ahora esté más en boga que nunca, un tema que, bueno, cantaba una mujer como Gloria Gaynor, lógicamente, pues supongo que un canto dedicado también a las mujeres que en algún momento lo pasan mal y lo siguen pasando mal, así que esperemos que eso pueda acabarse o que por lo menos durante este mes la cosa se suavice. De momento, I will survive. So John, how's that gorgeous girlfriend of yours? She's no longer my girlfriend. Ah, dear. Still, I wouldn't get too gloomy about it. Has it? She never stopped bonking old Toby Delisle, just in case you didn't work out. She is now my wife. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from my space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. cuántas veces habréis bailado este tema en sus diferentes versiones, bien sea como esta o bien sea un poco más discotequera. ¿Cuántas veces os habrá ayudado este tema para momentos así en los que te ves un poquito hundido y bueno, pues es un tema que quizá a lo mejor te saca adelante? Así es la música, queridos radiodentes. Ya sabéis que en momentos determinados, pues bueno, puede aportar, ¿no?, ese rayito de esperanza y hacer que uno se levante con un poquito más de fuerza. Vamos a ver si con la tecnología me aclaro un poquito, porque aún estoy un poco perdido en esto de la nueva tecnología, sobre todo aquí en la radio. Y vamos a escuchar, o pretendo poner, una canción que pertenece a una banda sonora de una película así pequeñita, de lo que se llama ahora independiente, que canta Glenn Hazard y Marqueta Eriglova. Es un tema de la película Once, y bueno, una película que también, bueno, tendría que recomendarla. No está dentro de las recomendaciones de hoy, pero sin duda alguna la recomendaría. Hablaremos de ella, ¿no?, y esta gran banda sonora. Vamos a ver si suena. Pero bueno, de momento, efectivamente, observar qué bonita es. Pues así sonaba este Falling Slowly de Ellen Hassan y Marqueta Irglova, un temazo desde mi punto de vista, un tema con mucho sentimiento, con, insisto, que pertenece a esa banda sonora de la película que no podéis dejar de ver porque es una historia muy bonita y con esta música tan excelente compuesta por Glenn Hassard, que además es el líder de The Frames. Bueno, pues vamos a continuar con bandas sonoras. Vamos con otra banda sonora clásica para una historia de amor, bueno, de un amor romántico, de lo que pudo ser y no fue. Seguramente la vais a conocer y ahora no la presento, pero cuando acabe seguro que ya sabréis todos cuál es. Sí, ya lo sé, todos teníais una granja, ya sabéis que es la banda sonora de Memorias de África, otro clásico también instaurado en nuestras vidas y que da mucho de sí. Vamos a seguir, cuando ya pasan, pues yo creo que 2 minutitos de las 12 aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y a través de nuestra página de internet, en esta hora del licántropo, ahora sí que empiezan a crecer los pelos, las uñas, las orejas, en fin, vamos, que si estáis aquí os meto un mordisco, que ¿para qué queréis más? Pero bueno, como estáis ahí, a través de las ondas, pues estáis a salvo y estáis en vuestra casa tranquilamente escuchando este programa musical que simplemente, insisto, es solo para vuestro entretenimiento y para haceros pues este final de día un poco más agradable y este comienzo ya de martes un poquito más agradable. Vamos a escuchar ahora otro tema perteneciente a la banda sonora de Dreamgirls que antes pusimos y que ahora vamos a disfrutar de la gran voz de Jennifer Hudson con este Love, I Love You Do. get a man quite like you, doing all he can, making my dreams come true. You're strong and you're smart, you've taken my heart, and I'll give you the rest of me too. You're the perfect man for me, I love you, I do. Es una gran voz la de Jennifer Hudson para esta interpretación que entra dentro de uno de los cortes de la banda sonora original de Dreamgirls, una película que está editada en DVD y bueno, esperemos que dé el salto a la alta definición pronto para disfrutar de un film de verdad redondo, redondo. Vamos a seguir un poquito más, ya casi vamos acabando esta hora del licántropo y vamos a escuchar un tema de otra banda sonora que me ha causado buena sensación, quizá porque, bueno, la película quizás sea un poco pastel, pero la verdad que me gustó mucho, ¿no? Me sorprendió también Will Patron en su papel de estrella de country echada a perder. Y este tema se titula Country Strong. Veremos a ver si suena también como sonó la de antes. Yo creo que sí, pero vamos a ver. Bueno, pues parece que de momento no parece que vaya a sonar, no lo parece. A lo mejor igual me quedo con las ganas, pero bueno, vamos a ver si podemos buscar, porque el ordenador está haciendo lo que quiere y claro, como está haciendo lo que quiere, pues sí. Like some wide-eyed dreamer that just rolled in off a dusty Midwest bus. Yeah, on the outside I look fragile, but on the inside it's something you can't crush, 'cause I'm country strong. We'll be right back. Pues sí, amigos, es la voz de Gwyneth Paltrow cantando este Country Strong, que pertenece a la banda sonora de la película titulada Country Strong. Bueno, pues son las 12 y 11 minutos y ya vamos casi acabando el programa. Vamos a cerrar con una canción también de una banda sonora clásica, de una película de culto que fue un fracaso comercial, pero que, bueno, luego con el paso del tiempo, pues se ha convertido en una película que gusta a todos, lógicamente, los que amamos la música como el rock y el blues. Y además tengo una amiga que siempre me dice que mi amigo Isaac y yo parecemos a los Blues Brothers. Así que, bueno, pues qué mejor que este tema para acabar de los magníficos Blues Brothers, titulado Everybody Needs Somebody to Love. Pasan ya unos minutitos, por no decir uno o casi ninguno, de las 12:15, así que, como siempre, se despide ya vuestro amigo y vecino Marco Antonio en esta hora del licántropo. Daros las gracias, como siempre, por estar ahí escuchándonos en las ondas, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y no nos abandonéis, seguid con toda la programación que tenemos aquí para vosotros, realmente interesante. Lo dicho, que tengáis buena semana. Nos vemos el próximo lunes aquí a las 11 en la hora del licántropo. Cuidaos mucho.